Ella se contradice, que no lo haga en el carro y se lo haga en la cama, no en el baño ni en la sala, ella me engaña. No en el papel de niña sana, porque le gusta que nos miren cuando la hacemos en la ventana. A ella le encanta que la apasionen, que la toquen, que la besen por el cuello y que la jalen por el pelo. Ella me dice que no es una chica como esa, dice que está mintiendo por la manera en que me besa. Ella quiere que le definan el amor, deseo y la traición. Suéltame algo, no seas tanta caña. Cuéntate bien de la fuerza y la maña. Por más sea que está añadiendo con mi cuenta, mi flonga, mi flonga. Eso es que lo marca. Cuando controla la nota, papito, donde come la piraña. Tú se mienta, mami, se te quieta. Si lo hacemos en el piso, vamos a hacerle una grieta. Ay, ay, ay. Vamos a hacerle una grieta. Quítate el pantalón, mamá, que yo soy quien la aprieta. Ella quiere que le definan el amor, deseo y la traición. Con el dúo del